Descontrol. Todas las mujeres. Nicky Jam atacando el tenor. Descontrol. Todas las mujeres. Nicky Jam atacando el tenor. Llama atacando el tenor. Estamos en las amas. Watch me.